Ahora en Estaca Radio comienza ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro del hombre. Una producción de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia. Estamos una vez más en ABC Radio, en vivo por Radio Provincia de Buenos Aires. Bienvenidos. ¿Cómo te trató el frío? Muy mal. A todos nos está tratando mal. Sufro mucho el frío. Habría que ver alguna forma de solucionarlo, ¿no? Sí. No nos queda otra que aguantar hasta la primavera. O cambiar de país, o tener más estufas. Sería muy bueno. Hay en la Argentina hay una demanda laboral insatisfecha. Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hay una demanda laboral insatisfecha en la Argentina. En el año del Bicentenario pasa de todo. Bueno, precisamente este es un informe que fue lanzado en este marco del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Y se refiere a la demanda laboral como la ausencia de oferta idónea de trabajadores para responder a un requerimiento específico por parte de las empresas, organismos o cualquier otra organización. Hay muchas alternativas para dar respuesta a esto. Una de las alternativas son los centros de formación profesional. Por eso vamos a tratar de comunicarnos con el director provincial de formación técnica y profesional de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, para ver cuáles son estas formas de poder dar respuesta a esta demanda de las empresas en los distintos rubros. Hoy leíamos en este informe que, por ejemplo, hay un 27% de búsqueda de personal en lo que es agricultura, en ganadería y caza, un 31% en explotación de minas y canteras, un 60% en fabricación de productos textiles, un 37% en confección de prendas de vestir, bueno, y en muchos rubros más, y no cubrieron las necesidades la mayoría de los que solicitaban esto. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Dillon. Dillon, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. No, al contrario, es un gusto. Lo escuchamos un poquito bajo, a ver si se puede acercar un poco más al teléfono. ¿Ahí escuchas mejor? Ahí se escucha mucho mejor. Bueno, bárbaro. Le comentábamos a los oyentes que hay una demanda laboral insatisfecha según los informes de una universidad privada, de la Universidad Católica, y según también los informes del INDEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Decíamos que una de las alternativas para dar respuesta son los centros de formación profesional. Lo que no sabemos es qué son esos centros de formación profesional. Bueno, los centros de formación profesional son, en la provincia de Buenos Aires, una posibilidad muy importante para los jóvenes y los adultos de poder ser justamente esas personas capacitadas como para incorporarse al mundo del trabajo y la producción en estos puestos de trabajo requeridos por empresas o organizaciones o también constituyendo su propio trabajo o gestando su propio empleo, ¿no? Cuando uno habla de formación profesional, ¿a quién se forma y para qué se forma? La formación profesional consiste en cursos que se diseñan en forma tripartita. La formación profesional en la provincia, por las recomendaciones que da la Organización Internacional del Trabajo, se constituye a partir de una lógica tripartita. El Estado, los trabajadores agrupados en sus gremios, los sectores los trabajadores desocupados, y los empresarios. Cada vez que discutimos un diseño curricular, una oferta de formación profesional, lo hacemos a través de esta lógica que convoca a todos esos sectores para poder definir la oferta de formación profesional. ¿Cuántos? Son, perdón. No, lo escucho. No, lo que te decía que son cursos que tienen diferente duración en carga horaria de acuerdo al puesto de trabajo al que están destinados, al nivel de cualificación laboral al que están pensados, ¿no? Uh-huh. Y lo dictan instructores que son son personas que conocen ese oficio, a los cuales hacemos una capacitación para que tengan metodología para abordar la parte pedagógica, ¿no? Recién leíamos cuáles son las demandas en las que más hace hincapié las empresas. ¿Estos cursos que ustedes proponen dan respuesta a ese tipo de demanda? Por ejemplo, leíamos explotación de minas y canteras, fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir. Digo, ¿hay una relación entre lo que se ofrece desde la formación profesional en educación a lo que demandan desde el sector productivo? Bueno, ese es el mayor desafío que tenemos como desde el sistema educativo, que realmente nuestros centros de formación profesional, que van variando su oferta de acuerdo a las demandas que surgen en cada distrito y en cada región, puedan realmente dar esa respuesta. O sea, esos datos del INDEC, que son muy orientadores para nosotros, son el disparador de los debates y las discusiones que damos por distrito y por región, junto con el COPRE, que es el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, donde convocamos a todos los sectores y tratamos de definir, con la participación de todos, que como te decía, el Estado, representado por no solamente el Ministerio de Educación, sino también el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Asuntos Agrarios, el Ministerio de Social, los empresarios más representativos de cada uno de estos distritos y regiones, y los trabajadores sentados en una mesa, cambiamos opiniones sobre cuáles son los cursos que tenemos que dictar y para cuántas personas esos cursos, ¿no? Porque tampoco estos cursos son cursos que permanecen convocando mucha más gente en lo que requiere un distrito de la región. Dilón, ¿cuántos centros de formación profesional hay en la provincia? En la provincia hay 240 centros de formación profesional, han tenido un crecimiento muy importante durante la gestión del gobernador Scioli. Hemos, en estos dos años, el profesor Oporto ha creado más de 40 centros de formación profesional en toda la provincia, y con lo cual se ha incrementado muchísimo la matrícula de estos centros. ¿Y cuál es el caudal de estudiantes por año en total en la provincia? Perdona, no te alcancé a escuchar. Sí, digo, ¿cuánta gente estudia en los centros de formación profesional? ¿Un promedio? Sí, el año pasado tuvimos 115.000 egresados, con lo cual te imaginarás que el tránsito supera significativamente ese número, y este año calculamos que vamos a estar cerca de los 150.000 egresados de curso de formación profesional. Entonces, es un número muy importante. Si uno piensa que 150.000 jóvenes y adultos están capacitando para buscar empleo o recapacitándose para poder sostener su puesto de trabajo o buscar un puesto de trabajo nuevo. Volviendo a este tema de si hay un nexo entre lo que se propone en la formación y la demanda de las empresas o organizaciones, ¿cuál es la carrera más buscada en estos momentos? Y lo más buscado es todo lo relacionado a informática. La mayor demanda, digo, en términos de lo que gente se acerca a pedir como cursos en nuestro centro de formación profesional. Uh-huh. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos centros de formación profesional conveniados con los distintos sectores gremiales, ¿no? Y en todos los sectores, ya sea el sector de los conveniados con SMATA, que están vinculados a automotores, los conveniados con la UOM, que están vinculados a la metalmecánica, los conveniados con gastronómicos, que están vinculados a la actividad de gastronomía, hotelería y gastronomía, por ver algunos ejemplos, el de Luz y Fuerza, que están vinculados a la parte de los cursos del sector eléctrico. En realidad, en todos estos centros se dictan cursos de informática, porque una muy importante demanda el sector de empresario en busca de esos puestos de trabajo, ¿no? Le hago una última preguntita porque se nos va el tiempo, pero si tuviéramos que hacer un registro del mapa educativo, por ejemplo, de las 25 regiones educativas, ¿cuáles son los centros de acuerdo a las necesidades? Por ejemplo, digo, no es lo mismo Mar del Plata que Trenquelauquen o que Carmen de Patagones. ¿Cuáles son, cuál es la oferta que se brinda, no? Sí, sí, tenemos un mapa muy variado. Tenemos toda la hidrovía, que es toda la región que va acompañando el desarrollo de la hidrovía del río Paraná. Todo ese sector tiene un desarrollo muy importante, demanda muy significativa, cursos vinculados a la actividad vinculada a Tinder y a todas las empresas que están en este sector, que son vinculadas a la metalmecánica. En la zona de Zárate tenemos muchísima demanda del tema de soldadura por el desarrollo de Atucha, y de tema de construcciones, porque toda la hidrovía está generando que haya muchas empresas, muchos puertos, y eso lleva más gente y hay mucha construcción, entonces hay mucho vinculado a la construcción y hay mucho público y hay mucho vinculado a esas obras públicas. Por poner un ejemplo interesante, se hace un camino nuevo en Zárate para llegar a un puerto y hay que correr los alambrados, y las empresas no vinieron a que desde la formación profesional formen los alambradores, porque no había en la localidad alambradores. Dilón, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Vamos a seguir conversando durante todo el programa de hoy con algunos de los directores de centros de formación profesional, así que vamos a hacer un mapeo a través de la radio. Muchísimas gracias y quedamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, y a sus órdenes. Conversábamos con Eduardo Dillon, director provincial de formación técnica y profesional de la Dirección General de Cultura y Educación. Todas las semanas voy a trabajar, voy con muchas ganas y con felicidad. Todo lo que pasa en tu escuela te lo cuenta ABC Radio. Ahí estábamos trabajando en el ferrocarril, lo que decía Papo, yo sigo trabajando en la parte mía. ABC Radio. Bueno, continuamos entonces. Recién decía Eduardo Lillon, hay muchísimas zonas con muy buenas ofertas, una de ellas es Zárate, donde se trabaja en soldaduras, y nosotros estamos ahora en comunicación con el director del Centro de Formación Profesional número 401 del distrito de Zárate, Marcelo Huidobro, que nos va a explicar, aparte de soldadura, ¿qué otras ofertas tiene este centro de formación profesional? Marcelo. Hola, Cintia. ¿Cómo anda la gente allá de Zárate? Mira, anda muy bien y muy agradecido. Recién estábamos escuchando al ingeniero Dillon, que hacía hincapié en algunas características que tiene nuestra zona. Y él hizo un muy buen panorama de lo que somos los centros de formación profesional, porque nosotros trabajamos para dar empleabilidad a las personas, ya sea para mejorar su puesto de trabajo, ya sea para mantenerlo, para reconvertirse o para conseguir un trabajo. Y de alguna manera formación profesional es una coyuntura entre educación y trabajo. O sea, ¿qué es lo que pretendemos, Cintia? La educación va a generar en las personas adultas libertades. Y sin lugar a dudas, el trabajo va a dar una dignidad. Nosotros trabajamos por eso, por un trabajo digno, como pide la OIT, como hablaba Dillon, con un trabajo tripartito entre gremios, empresas, municipios, Estado. Es por eso que los centros de formación profesional tenemos que estar muy atentos a las necesidades de las personas. ¿Cuáles son las necesidades de Zárate? Claro, acá viene. No solamente de Zárate, sino que tenemos que estar atentos a las necesidades de expansión de la comunidad. Eso es estar cerca de las empresas y de los gremios. Es decir, Cintia, los centros de formación profesional, al no ser escolarizados, nos permite ir reconvirtiendo año a año, permanentemente, nuestras ofertas educativas. Preguntas ahora las necesidades de Zárate, que de alguna manera ya te lo comentó el ingeniero Dillon, pero en época de crisis o que no hubo trabajo, bueno, tuvimos que enseñar a criar conejos o apicultura para darle un microemprendimiento a la gente, y simplemente porque somos adultos y trabajamos en forma seria, de esa planta que nació como dando una respuesta a la comunidad, hoy desde ahí y trabajando con el Ministerio de Asuntos Agrarios, con el SENASA, con el INTA, estamos exportando miel a la Unión Europea. Uh-huh. Esto genera una riqueza en la comunidad que de otra manera no hubiese podido hacerlo. Uh-huh. Y actualmente, justamente, y gracias a esta gran reactivación económica que está teniendo la provincia de Buenos Aires y el país, estamos formando soldadores, cañistas, instrumentistas, aislacionistas y todos estos istas vinculados a las obras. Es decir, ¿a qué tipo de obras? Claro, vos fíjate lo que hay: caminos, hay empresas, hay una construcción de una central nuclear. Antes de que llegue un hospital, una escuela, un puerto, llega en este caso la UOCRA. Por eso es que muchas veces es muy importante estar cerca de los gremios, porque son justamente los trabajadores los beneficiarios principales de nuestro trabajo. Es otro tema que un día van a poder charlar. La UOCRA tiene una red de centros que hace una gran tarea en esto de apoyar a los centros de formación profesional y capacitar a sus trabajadores. Esto es mantener a la gente en estas condiciones de actualizarse, ir buscando para dónde va el trabajo. En esto de Zárate que me preguntabas, con la central nuclear de Atucha, Argentina está volviendo a recuperar la vanguardia del conocimiento en ese tipo de tecnología, que obviamente está reservado a pocos países. ¿Ustedes forman gente para...? Exactamente. Eso es lo que quería comentarte. Después de muchos años de parate, al no haber crecimiento económico del país, no hacía falta una demanda energética. A medida que el país crece, la gente tiene mejor calidad de vida, entonces consume más, hace falta más energía, está vinculado al desarrollo de una comunidad, entonces hace falta producir energía. Y nuestro país es, como te mencionaba, un país que tiene centrales nucleares, tiene dos, una en la provincia de Buenos Aires, Atucha 1, una en Córdoba, Embalse, y se está construyendo la central nuclear de Atucha 2 y próximamente va a empezar una tercera central nuclear. Entonces, aquí cuando hubo que empezar la obra, no había soldadores, no había cañistas, no había, y hubo que empezar a formarlos. Uh-huh. Entonces, esta alianza estratégica con la parte productiva, le preguntamos a la empresa, bueno, ¿quién es su mejor inversionista? ¿Quién es su mejor...? Bueno, tratamos de tomarlo para que él forme el recurso humano necesario para ir siguiendo la obra. Y acá te puedo comentar lo lindo que es empezar a articular con mujeres. Uno piensa que son oficios vinculados a hombres y nos encontramos que las mujeres son tanto o mejores que los hombres, por ejemplo, para la soldadura. Vio, Marcelo, usted que nos desmerece tanto y al final éramos mejores. ¿Cómo? ¿Quién lo desmerece? No. Vos, en verdad te digo que obviamente hay hombres soldadores muy buenos, pero también hemos formado mujeres soldadoras que son un verdadero privilegio tenerlas, porque son prolijas, son ordenadas, son metódicas y compiten con ventaja en el segmento de estas cosas tan puntuales.

Pero qué tal, mire este que viene. Eso que la ve así, me gusta que estén así divertidas, el ritmo. Me agarraron. ¿Cuál fue ese tema que bailábamos hace un ratito en la media hora en que pasó? Esa fue la. Estábamos, habíamos empezado trabajando en el ferrocarril, el otro trabajando ahora? En la autopista, era cuando nos íbamos a la tanda primero, del jefe de Bruce Springsteen. De Bruce Springsteen. Hay muchos temas que tienen relación con el trabajo, el tema que estamos tocando hoy, pero todos hablan, la mayoría, de aquella gente que trabaja todo el día para poder llegar a la noche y comprarle algo lindo a la persona que aman. Generalmente no lo logran, hay que trabajar demasiado. Vamos a ver qué nos siguen contando desde los distintos centros de formación profesional de la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación telefónica con Daniel Mondet, director del Centro de Formación Profesional 401 de Almirante Brown. Daniel, nos llamó la atención, ustedes trabajan con estructuras metálicas alivianadas para edificios, ¿qué es esto? Bueno, dentro de la diversidad de cursos que tiene el Centro de Formación Profesional, como ya se han ido contando en las distintas entrevistas, nuestro servicio educativo tiene un curso piloto, podríamos decirlo, que ya es el segundo año que venimos dictándolo, ya hemos dictado 4 cursos, ahora empezamos el día 28 a dictar el número 5, es el segundo del año. Sí. Es un curso dedicado a profesionales, a directores de obra, en general, a diseñadores, a gente que se dedica realmente a supervisar obras sobre estructuras metálicas alivianadas portantes. ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Sobre todo para los que desconocemos todo en materia de construcción, ¿no? La gente está habituada a ver paneles divisorios en oficinas, ¿sí? Con placas de yeso y perfiles metálicos interiores. Bueno, imagínense esos perfiles con una gran resistencia en un diseño estructural que forman no el interior de una habitación, sino el exterior de un edificio y que puede ser de varios pisos. Entonces, esas estructuras tienen que ser muy bien calculadas y muy bien construidas. Uh-huh. Es un sistema que en el país no está realmente muy desarrollado y hay muy poca gente capacitada para implementarlo. ¿Esto es el arma? ¿A lo que usted se refiere es el armazón del edificio? Es la estructura del edificio, estructura. El armazón, sí. Uh-huh. Exactamente eso que dibujaríamos todo, palitos. Tal cual. Eso que vemos como palitos. Y después va forrado, para decirlo de alguna manera, va revestido exterior e interiormente y con aislaciones internas y con terminaciones de gran calidad. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, uno está acostumbrado a ver los edificios de ladrillo. ¿Cuál es la diferencia con esto? Yo diría que en general ya estamos viendo edificios que no son de ladrillo. En los grandes hipermercados hay muchos que están construidos de esta manera. Lo que pasa es que cuando están terminados, nadie podría decir que eso está hecho en este sistema constructivo. Y la importancia de este sistema constructivo es la rapidez y que además se puede realizar los paneles, las distintas paredes, para decirlo más fácil, cada bloque de pared, se puede construir en fábrica y transportar al lugar y montar, armar como si fuese un rompecabezas, ensamblar cada parte y hacer muy rápida la formación de una estructura de un edificio. Ahora, ¿esto es novedoso, dificultoso? ¿Qué característica tiene para que venga gente de otros países a estudiar acá? Nos metimos en la página y vimos que había gente de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, que viene a formarse a este centro en estructuras metálicas alivianadas para edificios. ¿Cuál es, a raíz de qué es que viene gente de otros países? Bueno, es que no hay capacitación ni a nivel universitaria. Se hizo lo que es cálculo de estructuras metálicas en la carrera de ingeniería y es una materia que no es obligatoria y menos en lo que hace a la mano de obra. Entonces no pueden dirigir una obra o proyectar una obra si no terminan sabiendo cuánto tiempo de obra y qué sistema en ejecución en obra voy a tener. Entonces los profesionales deben capacitarse para poder dirigir la obra. Podemos conseguir gente que se adapte al sistema, sí, porque tienen conocimiento de lo que son placas interiores y estructuras interiores. Pero el problema más grave que tenemos es que los profesionales no pueden dirigir, entonces no se da una gran difusión a este sistema constructivo y terminan construyendo con sistemas tradicionales mucho más lentos, con problemas de filtración, de humedad, problemas que no son tan térmicos. ¿Esto involucraría menos inconvenientes a la hora de la construcción, más seguridad en la construcción? Es una construcción ignífuga, que no tiene ningún problema de incendio, que se puede construir en tiempos récord, que se usa muchísimo en sectores geográficos de tiempos muy cortos de obra, por ejemplo en el sur o en el norte, donde tengo grandes inclemencias de tiempo, épocas de lluvia o épocas de nieve, entonces tengo muy poco periodo para construir, entonces voy a poder terminar un edificio de varias plantas, que no podría hacerlo en una temporada solo, en una zona de nieve, porque no tengo tiempo de fraguas, etcétera, etcétera, yo lo puedo hacer en 2 meses, puedo construir un edificio. Eso me soluciona muchísimos inconvenientes. Y en lo que es costos, no es un sistema más caro que el otro, para nada. Yo diría que es menos costoso porque tiene muchísimos problemas, menos problemas de mantenimiento, el sistema de instalaciones internas es mucho más sencillo, las reparaciones a futuro también. Así que bueno, nosotros estamos capacitando profesionales para que puedan dirigir, y yo siempre digo, nadie puede dirigir lo que no hizo, lo que no sabe hacer. Tal cual. Daniel Mondet, director del Centro de Formación Profesional 401 de Almirante Brown, muchas gracias por toda esta conversación, por todas estas explicaciones. No, al contrario, quedan ustedes invitados a concurrir a nuestro servicio cuando quieran, y bueno, entrando a la página de ABC pueden encontrar nuestro correo y comunicarse con cualquiera para buscar más información. Gracias a usted. No, al contrario. Las pirámides de Egipto ya no son un misterio. Entérate quién las construyó escuchando ABC Radio, un programa contra el bochazo. Si la patria fuera luz, sería para ellos el reflejo de una estrella y la más dulce melodía que nace del corazón. Si la patria fuera canción, si la patria fuera calor, como el sol del mediodía, fuerte, radiante la vería y pensaría en mi mamá. Si la patria fuera caricia o simplemente una sonrisa. Mi nombre es Rodrigo Ariel Albornoz, curso 3.º año. Mi escuela es la número 3, la ciudad de Pinamar. ¿Por qué los chicos pierden los lápices? ¿Por qué se manchan el guardapolvo? ¿Por qué se planchó el pelo la señorita Marta? ABC Radio, un programa que responde a los grandes enigmas escolares. Los jueves de 20 a 21. por Radio Provincia, AM 1270. Ahí escuchábamos un cover de Los Auténticos Decadentes por los alumnos de la Escuela Normal número 2 de aquí de la Ciudad de La Plata. Muy linda canción y estábamos cantarareándola con los tres recién. Y seguimos hablando de esta conexión entre la educación y el trabajo, entre lo que es la salida laboral y la formación profesional. La educación no genera empleo, pero sí genera empleabilidad, es decir, la posibilidad de estar capacitado para emplearse. Vamos a ver qué nos cuentan sobre esto en el resto de los centros de formación profesional. Estamos en comunicación ahora con Claudio Troglia, es director del, me hacen señas de que no, que parece que parece me confundí que no. De director. Ah. Bueno, decíamos entonces, parece que hay un inconveniente en la línea. Entonces continuamos diciendo que hay una forma de generar empleo, que a veces no hay que pensar solamente en un egresado que va a ingresar un empleo ya existente, sino en uno que va a tener que generar su propio trabajo. Esto es lo que tratan de posibilitar los centros de formación profesional. Hoy es un día muy especial. Pasan varias cosas hoy. Por ejemplo, hoy es el día de la Cruz Roja Argentina. Se conmemora porque ese día en 1880 el notable médico, higienista y legislador sanjuanino Guillermo Rawson fundó la Cruz Roja Argentina. Así que nuestros saludos y nuestro cariñoso respeto a la gente de la Cruz Roja Argentina que trabaja tanto por y todos los días, ¿no? Después, en 1931 aparece en Buenos Aires el diario Noticias, luego denominado Noticias Gráficas, que reúne en su redacción a intelectuales de prestigio. Y también se festeja el Día de la Seguridad Vial. Y ahora sí, entonces, logramos establecer la comunicación con Claudio Troglia, que es, él nos va a hablar de una vedette. Todos creen que las vedettes están solo en los escenarios, en los teatros, de revistas. No. Hay también vedettes en los centros de formación profesional. Claudio Troglia, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué es lo que pasa ahí en el Centro de Formación Profesional 406 de Mar del Plata? Mira, te comento. Nosotros somos un centro conveniado con la Dirección General de Escuela, y un sindicato, que es el Sindicato de Mecánicos y Transporte de la República Argentina. Lo que nosotros nos dedicamos es principalmente a todo lo que es la industria automotriz. Con las innovaciones tecnológicas de estas últimas décadas, todos los mecánicos han tenido que recalificar la mano de obra y a su vez nosotros también modificar toda la oferta formativa de cursos. Y lo que vos nombrabas de BDD es todo lo que es inyección electrónica. La inyección electrónica es, todos los autos hoy en día no utilizan carburadores, sino que utilizan inyección, ya sea nastera o diésel. ¿Cuándo se dejó de usar carburador o cuándo se empezó a usar? Y en la década del 90 ya empezaron a venir todos autos con inyección. ¿Cómo le podemos explicar a los oyentes, como yo que no entendemos nada, qué es una inyección eléctrica? Y una inyección electrónica varía, digamos, la combustión del auto, que son partículas, que los inyectores van, digamos, vulgarmente escupiendo y hacen la combustión más rápidamente. Ya sea diésel, hay distintas, igual, tecnologías, los gasolinos son un poco más complejos y los nuevos combustibles también son distintos, se ha modificado lo que es, antes eran todos combustibles con plomo, ahora son sin plomo. Entonces, todo lo que es la industria automotriz se fue modificando a las nuevas tecnologías. Y a lo que te quería mencionar de que era la BDET, nosotros tenemos equipamiento en el colegio, ya sea escáneres, que son test de diagnóstico que se le hace al vehículo, y ahora incorporamos motores virtuales. ¿Qué son los motores virtuales? Motores virtuales es un elemento didáctico para los cursos de inyección electrónica, que es un motor en una maqueta electrónico. El instructor lo que realiza son fallas, le origina fallas y los alumnos tienen que detectar esa falla. Fallas reales en un vehículo, pero es algo virtual. Y hemos entrado en un proyecto, nos han aprobado desde el Ministerio de Trabajo de la Nación y a fines del mes de mayo el ministro Tomada nos entregó 10 motores virtuales gracias a los planes de mejora que existen en Nación y también existen en lo que es la Dirección General de Escuela con los planes de mejora. Y con esa tecnología estaríamos ya al máximo de lo didáctico en la actualidad. Bueno, o sea que ya sabemos, si alguien se le rompe el auto, puede recurrir a los profesionales egresados del Centro de Formación Profesional de Mar del Plata. Así es. Del 406. Sí, ya... inclusive nosotros tenemos en Capital Federal también el Centro 8, que es el Centro Madre de Esmata, y en Rosario, en Neuquén, en otro lugar, en otras provincias. Uh-huh. Claudio Troglia, muchas gracias por esta comunicación y recordamos que es el director del Centro de Formación Profesional 406 de la ciudad de Mar del Plata. Un saludo muy grande a todos los marplatenses. Muchas gracias, igualmente. ¿Por qué los chicos pierden los lápices? ¿Por qué se mancha en el guardapolvo? ¿Por qué se planchó el pelo la señorita Marta? ABC Radio, un programa que responde a los grandes enigmas escolares. Entérate de todas las actividades que hay en la escuela. La única cartelera donde podés seguir informándote, aunque se caiga la chinche. Nosotros vamos a trabajar sobre las clases sociales de ayer y de hoy. Y bueno, estos van a ser los temas. Vamos a recolectar datos para la elaboración de un libro, investigar y seleccionar fotografías para el armado de un álbum fotográfico de los 200 años de nuestra patria. Vamos a hacer una visita al Cabildo Histórico de Buenos Aires y una visita al Museo de Transporte. Y vamos a dramatizar cómo era un día en la época colonial, invitando a los alumnos del primer ciclo. Contar cuentos e historias de la época a los alumnos del primer ciclo, Museo de Trajes Típicos de la época de 1810 a 2010. Desfile de trajes y un armado de una bandera. Cha, cha, cha. ABC Radio, para combatir el aburrimiento con sabiduría. No uses machete, escucha ABC Radio para aprender. Esto se llama Haciendo Magia en ABC Radio. Escuchábamos recién a quien estaba contando esos interesantes proyectos desde la Escuela 64, allá del buque Escuela Fragata Libertad. Fragata Libertad de Vicente López. ¿Y qué escuchábamos hace un ratito? Estábamos compartiendo música con los Beatles y el anochecer de un día agitado. Le decimos estamos haciendo magia porque estamos tratando que entren todas las notas. Nos vamos rapidito a otro lugar, allá a Trenquelauquen. Estamos en comunicación telefónica con Juana de Marco Nena, que es profesor de matemática y director del Centro de Formación Profesional número 402 de Trenquelauquen. Hoy estuvimos buenos, le dimos la palabra a los directores, generalmente los censuramos, hacemos que salgan los maestros, los alumnos. Realmente un orgullo y muy contento de que desde que de esa ciudad, ¿no es cierto?, nos llamen a nosotros al interior. Bueno, un gusto para nosotros, también una alegría que nos hayan atendido, sobre todo porque se nos cortan las comunicaciones. Pero, Juan, nos quedan pocos minutitos. ¿Se anima en pocos minutos a decirnos qué hacen allá en ese centro 402 de Trenquelauquen? Sí, es un centro conveniado con el CRET, que es el Consejo Regional de Educación y Trabajo, por medio de la CGT, lo que es el municipio, la Cámara de Comercio y, bueno, de Educación, ¿no es cierto? ¿Y en qué preparan a la gente? Todos cursos, 31 cursos contamos, con 31 cursos, todos cursos con real salida laboral. Ajá, ¿qué significa esto? ¿En qué los preparan y cuál es la salida laboral? Por ejemplo, carpintería metálica de aluminio, elaboración de queso y laboratorista para ese tipo de elementos, soldadura por arco, cocinero para comedores escolares, mucama de hospital. Uh-huh. Hay 31 cursos variados, uh-huh. Secretariado comercial contable. Uh-huh. ¿Y hay demanda de las empresas para estas carreras? Sí, porque nosotros hacemos un censo, diría, entre la población, los mismos alumnados que tenemos, alrededor de 800 alumnos, y con la ayuda de la CGT y las distintas empresas se arma un folleto donde a fin de año se da la publicidad. Esto a su vez, después de que el alumno ha obtenido ciertos conocimientos, tenemos implementadas pasantías. Estas pasantías le da un fogueo de trabajo al alumno donde aplica lo que realmente aprendió en el curso. Uh-huh. Juan, y hasta el momento, ¿cuánta gente, cuántos egresados han pasado por esa casa de estudios? Mira, arrancamos, somos un centro nuevo, si se quiere, hemos cumplido recién los 3 años. Uh-huh. El año pasado tuvimos alrededor de 400 alumnos. Uh-huh. Ha ido incrementando en realidad muchísimo. Arrancamos con 90 horas cátedras, para decirte, tener una idea, y hoy tenemos 331 horas. Uh-huh. Arrancamos con 9 o 10 cursos y hoy tenemos 31 cursos. Sí, esto nos responde en definitiva a la pregunta inicial del programa, que si había crecimiento de matrícula en los centros de formación profesional. Evidentemente hay crecimiento de matrícula y hay crecimiento de centros. Juan Conena, le agradecemos mucho que nos haya atendido, que nos haya podido contar un poquito cuál es el panorama allá en Trenquelauquen, y le prometemos que dentro de muy poquito vamos a tener una conversación más extensa con usted. Hoy lamentablemente se nos termina el tiempo. Está bien, muchas gracias, y quería, bueno, agradecer a ustedes, por supuesto, por ocuparse de nosotros del interior, bueno, al Ministerio de Educación, a la gente de la CGT, a la gente de la UCRA, que tenemos un convenio con ellos, que nos da una mano importantísima. A todos ellos les vamos a mandar nuestro agradecimiento, y será hasta un próximo contacto. Bueno, muchas gracias, y cualquier cosita estamos a disposición de ustedes, no hay ningún problema. ¿Cómo no? Era Juana de Marco Nena, director del Centro de Formación Profesional número 402 de Trenquelauquen, y nosotros nos despedimos con la promesa de acompañarlos como siempre. Los acompañamos hoy en conducción y producción Cintia Bramzonas, Paula Maimone, Jon Grande, Estela Fernández, Gabriela Barcaglione, en locución Martín Ferreira, en operación técnica Daniel Pernas, y en producción general Cintia Bramzonas y Álvaro Moreira. Hasta la semana que viene. ABC Radio. Una puerta abierta al conocimiento. Porque la educación es la clave del futuro humano. Esto fue ABC Radio. Una gentileza de la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para ser retransmitido por Estaca Radio, FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia.